en realidad el 2 de septiembre inauguramos séptimas jornadas internacionales de veterinaria de práctica que regularmente, de forma bienal, o sea, cada dos años hacemos en la ciudad de Mar del Plata. Este es nuestro séptimo evento ya. En realidad, inician el jueves, ¿verdad? Porque el jueves hacemos un precongreso, una reunión de para veterinarios de registro, que son veterinarios especializados en inspección de alimentos y de laboradoras, de empresas de laboradoras. Hacemos ahí un precongreso y el viernes arrancamos con el congreso en sí, que está organizado en salas por área. Tenemos organizadas 7 salas, una de bovinos de carne, una de lechería, otra de bromatología, que es control de productos alimenticios, pequeños animales, animales exóticos y no domésticos, y equinos. Esas son las salas de este año. En realidad está organizado los 2 días de conferencias y cierra todo con un evento final, una cena show importante, que es el cierre del congreso. En realidad estamos muy con muchas expectativas favorables. Hemos tenido una repercusión muy interesante entre los colegas. Tenemos una preinscripción que realmente ha superado nuestras expectativas. Así que creemos que vamos a hacer una muy linda fiesta. Claro, bueno, la intención nuestra desde siempre ha sido acercar al colega. Los referentes, digamos, la gente del top, el que está con la última información, con el último nivel científico, y generar esta movida donde el colegio invierte todo su potencial para acercarle al colega exactamente lo que vos decís. Los colegas que sobresalen a nivel mundial o latinoamericano, y acercarlos para que les arrimen a ellos, que son los veterinarios de la actividad diaria, les arrimen las últimas informaciones, las últimas novedades, los puntos sobresalientes o las revisiones existentes sobre las técnicas o las prácticas clásicas, ¿no? O sea, todos estos congresos tienen como objetivo lo que vos decís, el posgrado, la capacitación del posgrado, en realidad es la información de las modificaciones y la motivación para que el colega, una vez informado de la existencia de tal o cual práctica, se capacite en serio. O sea, vos pensás que eso es de 2 días, donde en cada área hay 6 o 7 disertantes que presentan en una hora un tema. Entonces la intención es que esa presentación motive al colega que está en la platea respecto de, en principio, lo informe de que en tal tema hay tal modificación o hay tal novedad. Y después lo motive para que se capacite y para que la implemente a la modificación o a la práctica, para que la actualización le sirva, para que llegue realmente a la actividad diaria, ¿no? Esa es la intención. En general los que vienen son especialistas de especialidad, digamos. Viene un cirujano a hablar de determinada cirugía puntual, de determinado reemplazo o modificación de una técnica de, no sé, cirugía traumática en este caso, o de un mecanismo de reproducción. Viene en la lechería gente a hablar de los últimos criterios en cuanto a los niveles de producción y de bienestar animal de las distintas especies, ¿verdad? En las altas producciones tenemos especialistas que nos van a hablar de los últimos sistemas de suplementación y de silaje de pastos y de entrega de pasto y de las patologías que producen las nuevas metodologías de alimentación de animales y de crianza y de producción de animales con las concentraciones que estamos ahora haciendo, los corrales, los feedlots y las demás técnicas nuevas que ya tenemos implementadas en el país y que nosotros también debemos adaptar nuestros criterios profesionales ante esa nueva realidad, ¿no es cierto? Y mira, nosotros en general calculamos que, no te sé decir el número exacto, pero creo que vamos a pasar los 1.200 asistentes, que para nosotros eso es un número importante, realmente muy importante para las expectativas nuestras, ¿no? En términos generales hemos rondado los 1.000 y creo que este año vamos a andar arriba de los 1.200 si Dios nos ayuda y nos ayuda el tiempo, que aparentemente parece que sí, y bueno, todo se da para que podamos hacer esas jornadas como las estamos planeando. Bueno, aprovechamos también la oportunidad para culminar, es en coincidencia de los festejos de los 250 años de esta profesión veterinaria en el mundo. Realmente cada profesión tiene su sentido y el que estudia para hacerla sin duda está orgulloso en trabajar al respecto. Bueno, es una profesión muy especial también que ustedes están trabajando, Carpi. Sí, así es. La verdad que es una profesión muy especial y muy abarcativa. Y como vos bien decís, este año ha sido declarado el año mundial de la veterinaria, porque se cumplen los 250 años de la creación de la primera escuela veterinaria que apareció en Francia en aquellos tiempos. Y la OIE, conjuntamente con con varias asociaciones mundiales, decretaron que este año es mundial, y nuestro evento, el Congreso de las Jornadas Internacionales, están incorporadas dentro del festejo mundial. El festejo mundial se realizaba con incorporar todos los eventos que se planificaban en los distintos países, se los incorporaba a como parte de este festejo mundial. Y bueno, nosotros así lo hicimos, nos presentamos en su momento, nos han certificado la participación en el festejo, y así que tendremos al inicio, en la inauguración, una pequeña presentación de la Organización Internacional de Episodia, una película haciendo un pequeño raconto de la historia de nuestra profesión, y bueno, tendremos ahí la participación también de autoridades de la Organización Internacional, haciendo una mención al festejo mundial y, por supuesto, al desarrollo de la profesión, ¿no?